Re cursi esta frase. Sí, re chor, pero voy a poner esto. Pensando porque los dibujos que me da Iván son muy realistas. Entonces yo a Gaby le entrego abstractos. ¿Muy realistas? Muy narrativos. Es complicado, ¿no? Mi vista es complicada. Hay otra luz. ¿Querés prender más luz, Naya? Ahí. Posta. Mirá. La que viene es la última tengo, hoja. No, dos más. Yo estoy en las seis. No, y salió algo que se está mal. Yo no hice nada, me lo pasaron así. Yo tengo la 5. Yo tengo la 5. Yo la 5. Fíjate si no quedó una que se pasó. Ah, creo que hay dos pegadas en la última, mirá. Eso porque tiene. Cambiaron los números. Porque tiene los. ¿Cómo se llaman esto? La porquería. Esto es la 5 entonces. Sí. Estamos todos en la 5. Oh, esto es la 5. Okay. Vas a escribir en la 5. Ah, sí, sí. Bueno, menos mal que chequeé. Y esto es la 6. Entonces. Igual sí, para hacer la puesta en común vamos a necesitar el centro de la mesa. ¿Es mío o no? Sí, mío no es. Sí. Uf. Uy, cómo dibuja esto. Estoy repitiendo este dibujo muchas veces ya. Sí, sí, ahí. Yo también siento que. Sí, estaba medio repetida la cosa. Sí. O sea, como temáticas. No, yo tampoco. El mismo sujeto bajo distintas temáticas. Sí, qué choto dibujarlo en perspectiva, porque no fui a una escuela de arte. ¿No fuiste a una escuela técnica? Sí, pero una escuela técnica era... ¿Perspectiva aprendés? Sí, pero química. Fucking shit. Esto sería... Muy bueno. ¿Se pueden poner palabras en dibujo? No. Mejor que no. Yo puse números. Algunas palabras. Bueno, ya está. Era el clase. ¿Cómo dibujas tan rápido, Maya? ¿Qué haces? Minimalismo. No sé nada, básicamente. Yo te traduzco. Ya van a ver cómo todo se relaciona. No es necesario tanto chirimbolo para comunicar algo. Tanto chirimbolo. Ella estudió comunicación, así que... Menos es más, chicos, no, no entendieron. Sí, yo también estoy en una especie de... ¡Hermoso! Bueno.